una de las entrevistas anunciadas del día. Bueno, una vecina de acá de la zona de Maswich, cruzando las vías, hay una calle que se llama La Pista de los Caudillos, si no me acuerdo mal, ese es el nombre original, y es una serie de cuadras, unas 6-7 cuadras que han quedado entre distintos barrios privados en una zona un poco más baja, y tiene la dificultad de las calles de Maswich están muy deterioradas por el paso de camiones permanentemente. Entonces cuando llueve no se puede salir, una situación que se vive en muchos lugares, pero que en la zona de La Pista llevó que se organicen los vecinos, hicieron una manifestación hace muy poco, fueron hasta la puerta de AISA, lograron algunos compromisos, y sobre todo esto nos va a estar hablando Paola, a ver si ella nos está escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Paola. Bueno, ¿cómo te va? Te pedimos que te presentes, que cuentes desde cuándo vivís en esta zona de La Pista y cuáles son las dificultades que tienen los vecinos. ¿Cómo te va? Mi nombre es Paola, soy vecina acá de La Pista. Nosotros compramos en el 2008, pero nos vinimos a vivir hace 2 años más o menos. Hace 2 años vos podías con lluvia entrar y salir con las calles como estaban, pero bueno, la empresa está AISA, está haciendo el tema del agua y fueron cortando el tramo de lo que es la calle La Pista y usaron las calles internas que, como dijiste vos en un principio, son 6 cuadras por 2 cuadras para adentro, donde pasaban camiones, máquinas, también descargados, sin importar el estado de las calles, nunca las arreglaron. Nos pasó lo de la inundación ahora en el 2015, estaba la pista abierta con los pozos esos que ellos estaban haciendo, sí, las excavaciones para colocar los caños de agua. Uh-huh. No teníamos por dónde entrar ni por dónde salir, era imposible. O sea, ustedes, como ahora mismo, ellos siguen trabajando, ya avanzaron, porque están a la altura de la calle Caseros, y nuestras calles siguen destruidas. Bien, ustedes fueron viendo el deterioro de a poco, sí, hasta llegar a esta situación ya de no poder salir de tu casa. Bien, y a partir de ahí se fueron organizando, se reúnen en algún lugar. ¿Cómo fue este movimiento, sí, que ahora incluso tienen un grupo en Facebook donde coordinan y que termina desembocando, sí, en una manifestación? Sí, nosotros tenemos un grupo que se llama Vecinos en Alerta, por cualquier motivo, puede ser gente caminando que no es de la zona, autos, si hay calles cortadas nos vamos avisando entre los vecinos, y bueno, un vecino tuvo la idea de crear el grupo para que seamos todos, no solamente este sector. Entonces se unieron también gente de vecinos de los barrios privados, que también el día del corte se sumaron a ir a manifestar a la puerta de AISA para lograr un compromiso. Ya se había logrado un compromiso, el cual cumplieron por la mitad. Obviamente arreglaron solamente el tramo de la pista, no las calles de adentro. Entonces, los días de lluvia no sabes si vas a salir, si te tenés que quedar, llueve y saca el auto porque ya no sabes que no vas a poder salir. Claro. Y bueno, nada, se sumaron y pudimos ir hasta, fuimos por la Villanueva, que también está hecha bolsa, hasta la plaza, de la plaza volvimos por Villanueva y fuimos hasta la empresa, donde parecía que ya sabían que estábamos yendo, porque directamente cuando bajamos de los autos, cortamos la entrada, bajamos de los autos y dijeron, pasan 5, listo, ya sabían a qué íbamos, porque no era la primera vez que se hacía, esta vez éramos más. Claro, ¿y en esta reunión los recibió, sí, gente importante de la empresa o le mandaron a personas que no tenían poder de decisión? ¿Cómo estuvo la negociación ahí adentro? No, había gente de AISA, estaba un representante de CIE, uh-huh, la empresa que está trabajando para ellos, y si no me equivoco también había gente de la UTE. ¿Del municipio ninguna presencia? No, el municipio no. Ellos con el municipio supuestamente, o sea, todo fue así. El viernes anterior al corte se le informa a la que nosotros tenemos como delegada que se iba a hacer un corte y dijo, no, por favor, no lleguemos a estos términos. Bueno, la gente ya está cansada porque, hola, no podemos salir, hola, las calles, hola, las luces, hola, hola. Y siempre, sí, ya vamos a ir, ya vamos a pasar, terminamos en este barrio, vamos, terminamos en el otro, vamos. Y nosotros todavía estamos esperando que vengan. Y ellos tuvieron una reunión con la gente de la municipalidad un día antes de que nosotros fuéramos a cortar la... O sea, se fue tanto el movimiento que ellos ya sabían que nosotros íbamos a ir a cortar la planta de AISA y la municipalidad logró en un día lo que venimos pidiendo hace más de 2 años, que arreglen las calles. Ahora supuestamente a partir del 15 de noviembre estarían asfaltando Caseros. O sea, es la única entrada y la única salida que tenemos, porque el puente de Arenera me enteré hoy que está cerrado, lo cerraron porque lo van a hacer nuevo. Y otro camino que tenemos es la calle Brasil, que te saca la ruta 26. Bueno, olvídate porque están todavía trabajando, los de CIE están trabajando, entonces no se puede entrar ni salir. Bien. En el tramo que ellos trabajan. Paola, esta reunión en AISA fue aproximadamente hace un mes. ¿Ya se vio algún avance en las obras o hasta ahora? Creo que fue hace 2 semanas más o menos, más de 2 semanas. No llegó al mes todavía. Y por ahora por ahora siguen esperando, digamos. En realidad lo que vi hoy también fue un poco de movimiento con respecto a que tiraron 2 caminas de piedras para tapar los pozos, porque cortaron por completo ayer Caseros, porque están haciendo una cámara. Faltan 2 cámaras en Caseros para que hagan los de CIE. Pero tienen hasta el 15 de noviembre para saltar. Claro. Esperemos que el tiempo acompañe. Bien. Porque si no, vamos a quedar encerrados. Que hay que esperar a que seque y ahí ya es más tenés tiempo. Tenés que esperar a que seque. Lamentablemente tenés que esperar a que seque. Corre el riesgo de no poder salir, no sé, la gente que tiene que ir a trabajar y salir a trabajar. Si se te enfermaron los chicos, olvídate. Atendelos en tu casa como sea, porque no tenés cómo salir. Bien. Paola, te consultamos, no sé si estás siguiendo el tema, el debate sobre humedales. En Escobar se acaba de aprobar un proyecto de humedales que protege algunas zonas. ¿Cómo se sienten en esta zona tan sensible, digamos, porque están quedando encerrados entre algunos barrios privados y otros humedales que podrían ser incorporados prontamente? ¿Ustedes qué mirada tienen sobre esto? Esperemos que no pase, porque somos creo que uno de los pocos sectores verdes que quedan. Estamos justo al final del camino. Tenemos acá a la altura de lo que es Brasil y la pista, un lote de 1.300 hectáreas que hace poco colocaron un cartel de venta. Y ahí es donde nosotros tenemos una especie de reservorio de agua de lluvia, porque el agua va a parar ahí. Bien, o sea, ustedes necesitan que se preserven esos terrenos bajos, porque si no se van a terminar inundando. Sí, porque ya nos inundamos. Ya nos inundamos 2 veces acá. Ahora en noviembre hizo 1 año de la segunda inundación. Bien, y el agua entró. ¿Y este proyecto que protege humedales en la zona de Isla, ustedes estaban al tanto de que tenía esa posibilidad o se sorprendieron después cuando vieron que no entraba algunas zonas? No, la verdad me sorprendí porque si hubiese sabido de un primer momento hubiésemos insistido con este sector también. Bien. Bueno, Paola, te agradecemos la comunicación, vamos a estar comunicados. Cualquier novedad que tengan, cuenten con este espacio para... Y lo que para ustedes necesiten con nosotros también. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Será hasta pronto. Gracias.